amanece, cierran mis ojos y puedo volver un poco atrás. Puedo ver de nuevo aquel paisaje y sentir el viento en libertad. Noche se acerca y la luna comienza a brillar. Puedo contemplar el cielo inmenso, me puedo perder y no volver. Y ahora comienza a brillar esa luz tan especial. Puedo sentirme tan bien, puedo sentirme volar. Todo lo que me hizo mal queda lejos, ya no está. Lejos.